apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro, el Diablo Black. Gente, buenas noches, bienvenidos a todos. Muchas gracias a las personas que ya se van enlazando, que ya se van conectando a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en el fanpage de Facebook, que ahorita estamos en vivo y en directo. Así que, gente, sus comentarios, sus opiniones, sus pedidos, sus quejas, sus alaridos, todo lo que deseen, estamos aquí esta noche para escuchar y hacerlo conocer. Hoy un tema bastante interesante que ya lo estaremos topando más adelante. Estimado Darío. Don Mauro, muy buenas noches, queridísima y estimadísima audiencia. ¿Cómo están esos hermanos motociclistas, hermanos rockers, hermanos bikers? Qué gusto para mí, Darío Paladines les saluda, estar junto a mi compañero de micrófonos, Don Mauro, el Diablo Wall. Así que, buenas noches con todos y bienvenidos. Así es, gente. Bueno, antes de comenzar, la noche de ayer tuvimos un conciertazo. Tuvimos a uno de los grandes monstruos del thrash metal, nada más y nada menos que Slayer. Se presentó la noche de ayer en el Coliseo General Umiñahui, un concierto brutal, un concierto sin precedentes, ya prácticamente con su gira de despedida, y la empezaron aquí en el mejor país del mundo llamado Ecuador. Ecuador City. Así es que, gente, los que pudimos asistir al concierto, qué chévere, en buena onda. Los que no, pues no tienen la más remota idea de lo que se perdieron. Y al igual, por ahí siempre había los típicos que querían entrar a la fuerza. Los típicos que el veredazo nomás, yeah. Y no me vengan con que es que no había plata, es que no trabajo, que ni sé qué. O sea, por lo general estos conciertos siempre tienen bastante anticipación, siempre se los hace con bastante anticipación. Exacto. Y ya si ustedes se pierden un concierto así, pudiendo reunir, yo que sé, de $2 al día, o más que sea $1 al día, pueden más que sea entrar al general, a la general, pues. Sí, poco, y poco. No el puertazo, el típico entro a la fuerza, los desmanes afuera. Obviamente por ese tipo de cosas son las que a veces se limita mucho los conciertos aquí en lo que es el país. Así ¿sí? es, ya quedó para el pasado, pienso yo, mi Mauro, eso que esas prácticas, pues, bueno, ya quedaron para la historia. Simplemente, pues, cuando viene un artista de ese renombre, de esa categoría, de esa altura, pues, cómo no tomarlo en cuenta, ¿no? Hacer lo posible, hermanos, y siempre, pues, el ecuatoriano que hace quedar mal, pues, por ese ecuatoriano quedamos mal todos. Así es, gente. O sea, recuerden, ya el próximo mes, ya la siguiente semana, que ya estamos en octubre prácticamente. Así es. Ya tenemos aquí a Scorpions. Así que, por favor, gente, si van a ir, vayan, pórtense bien. Si van a ir al veredazo, vayan al veredazo, pero igual pórtense bien. O sea, no armen relajo, no armen desmadre. De gana, hijo, de gana. De gana. Tenemos... Ya disfruten del concierto. Más que sea, si se van a quedar afuera en el veredazo, siéntense, escuchen el concierto, en buena onda, tranquilo, todo bien. Y de ahí sí, bueno. De ahí sí, ya. Bueno. Y las personas que tengan la suerte de entrar a Scorpions, pues, y que tengan para su entrada, pues, disfruten el concierto, ¿sí? Así es. Recuerden que un concierto es para vivirlo, ¿sí? Correcto. Ayer también hubo bastante gente que ya estaba en estado etílico y se quedó dormido en el concierto, entonces, o sea, como que... No vale. Damos un mal espectáculo. Sí. Un saludo para Karin, ¿no? Nos está escuchando. Uh-huh. Karin, un saludo, un beso inmenso para ti, estimada Karin. Don Mogroño. Por favor, buenas noches. El día de ayer abandoné el barco antes de... Un saludo, ¿sí?, para él y todos los chicos, los Black. Hubo un motoencuentro súper interesante donde los chicos de Minotauro... Estuvo súper lindo el evento. Fue al sur. Estuve por ahí hasta por ahí las 12 de la noche. Me regresé. Todo tranquilo, sin novedad. Uh-huh. Vendieron pinchitos, comidita. Súper sano, súper amigable, súper el ambiente. Sí. Un saludo para también los hermanos. Para los chicos. ¿Cómo se llaman? Bandidos. Para Elevator, mi hermano. Un abrazo. Nos topamos. Un saludo para años. Toda esa gente de los Bandidos. Todos. Para toda esa gente de los Black Angels también. Sí. De los Black Angels, mejor dicho. Muchas gracias. Igualmente por su sintonía. Y empecemos con unos saluditos. Un saludo para Cari Karen, que nos dice: saludos, Diablito. Saludos, Darío. Un beso para ti, Cari. Un motoabrazo para Isaac Guevara. Isaac, un abrazo. Gracias enorme por tu sintonía, bro. Para Byron Bombosa también, muchas gracias por tu sintonía. Dice, Byron: y si se portan mal, inviten. Ya nos portamos mal ayer en Slayer, así que mi hijita ya se perdió. Para Andrea Melisa, de igual manera, un beso inmenso para ti, mi querida Andre. Espero que ya te recuperes y espero verte la próxima semana. Así que, gente, bueno, haciéndole tributo, haciéndole honor a esa bandaza que se presentó el día de ayer, pues vamos a empezar con un cover brutal realizado por una banda X, vamos a ponerle, ¿sí? Genial. Una banda brutal, ¿sí? Esto viene a cargo de Slayer y suena Angel of Death. Disfrútenlo, es Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Angel of God! Gente, estamos de vuelta aquí ya al aire en directo a través del www.radioscce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torqui Metal. Un saludo para todas esas personas que también le van dando like a nuestra página, le van dando like a esta transmisión, y a las personas que mañana o pasado mañana estarán viendo esta transmisión, que obviamente sabemos que por ser un día... bailable, sociable, perreable. Pues obviamente estarán viendo la transmisión en un futuro. Pues gracias a todos, a todas esas personas que en el transcurso de la semana nos van escribiendo, van poniendo like, van comentando, ¿sí? Van cuestionando, van preguntando. Van cuestionando, exactamente. Sí. Isaac tiene un super evento, cuéntales, mi Mauro. Así es. Isaac nos dice que el domingo 12 de octubre. Todos invitados al DGR en los bajos del Ministerio de Agricultura. Estimado Isaac, si nos estás escuchando, por favor, pásanos la info completa para poder decirla al aire. ¿Sí? Lugar, fecha y hora, ¿verdad? Mándanos. Lugar, fecha y hora, exactamente. ¿Y de qué se trata más que todo este DGR? Sí. Bueno, nosotros ya conocemos, pero hay algunas personas que no lo conocen. Correcto, más que nada la hora exacta no me la sé. Justo ayer hablábamos con algunos clubes que salimos a rodar y preguntaban eso mismo y... Bien, mi ñaño, mande la información con toda confianza. Karim, un abrazo enorme. Uh-huh. Dice que no, me manda por interno que no le saludamos a nuestra amiga. Andreita Melissa, un abrazo enorme, por favor. Sí, bueno, antes de comenzar con a topar el tema este, también quiero hacer, como siempre lo hacemos nosotros, una queja al aire, una queja en Facebook, una queja en redes sociales. Pública. Una queja pública. Sí, el día de hoy me estaba dirigiendo desde mi trabajo acá hacia la Casa de la Cultura. Yeah. Y delante mío venía una ambulancia. Sí, pero no era una ambulancia en sí. Era una empresa privada que prestaba un servicio de rayos X. Yeah, sí, correcto. Que ahí decían ellos Llámanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Ya, ¿sí? ¿Qué te pasó? Pero, ¿qué pasaba con esta ambulancia? Obviamente, o con este vehículo, no sé si llamarlo ambulancia, era de color plomo. Ya, con sus logos y todo eso. Pero, ¿qué pasó? Al momento que venía circulando más o menos desde la altura del redondel del Inca hasta acá, hasta la Casa de la Cultura, más o menos acá donde se encuentra con la Contraloría, venía este vehículo delante mío con las luces encendidas, con las luces de las blancas, rojas, verdes, ya, exacto. Venía con estas luces. Y cuando alguien le bloqueaba el tráfico, o cuando alguien le bloqueaba el paso, hacía sonar la sirena. ¿Quién regula esto, no? Ya, entonces yo me acerqué, hubo una oportunidad en que yo me pude poner al lado del conductor de esta ambulancia, iba solo. Sí. En la parte de atrás no había absolutamente nadie. Entonces, cuando el tráfico se detenía, el señor hacía sonar la sirena para que le den paso. Libre albedrío, ¿no? ¡Qué bien! Superman, un saludo para Superman de las ambulancias. Sí, entonces, al momento que me parqué al lado, le hice señas al señor, cogió y bajó el vidrio. Y le digo, disculpe amigo, ¿por qué anda con las luces y haciendo sonar la sirena si no tiene a nadie? Yeah. Dijo, es que de pronto puedo recibir una llamada. Sí, pero cuando usted reciba la llamada, ahí debería activar sus luces y sonar la sirena. Aparte enceguece eso, ¿no? Son súper fuertes para la vista. Le digo, no cuando usted le bloquee en el tráfico. Cogió, me cerró el vidrio y se fue. Y como que nada. Qué bello, cómo somos los ecuatorianos, Dios mío. Entonces, lamentablemente, o sea, como dices tú, Darío, ¿quién regula esto? Sí. ¿Sí? ¿Quién controla esto? Mira lo que pasa, por ejemplo, con las grúas. Antes de... no era permitido. Llegó la mujer que faltaba. Yay. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola. Hermosísima. Nuestra amiga del alma. Lunita. Mira lo que pasa con esos panas de... esos caballeros de las grúas. Ellos simplemente lo que hacen es... igual, hace un año atrás, en la administración anterior, que duró varios años, ellos nunca tuvieron acceso a balistas. A balizas se dice, ¿no? Sí, balizas. Y luces estroboscópicas. Entonces, hoy día es sirena, luces y todo. Y... que por eso, mira, lo que tú dices ahorita es verdad también. Y he visto esas ambulancias, esas pseudo ambulancias, que bien es cierto van solos, prenden las luces y se pasan los semáforos. Hay carros que se escapan de colisionar. ¿Quién regula eso? AMT, ANT, señores, por favor, pónganse las pilas, ¿no? Exactamente. Señorita, buenas noches de Dios. Muy buenas noches de Dios. Les saluda Elizabeth Delgado Carrión, Luna en el mundo motoquero y Lunifer en Torque y Metal. Bien. Vengo escuchando que hay los supermanes. Supermensos. Es increíble el abuso, ¿no? Que se da de estas entidades o personas, empresas, no sé, que porque tienen el poder, que porque tienen el mando. El medio. Eso es. Porque tienen el medio, abusan de ello. Y los mortales tenemos que ver. Fatal, ¿no? Sí. Un saludo para Salvador Vivar. Muchas gracias por tu sintonía. Me dice saludos, Mauro. Siempre siguiéndoles esa Stalky Metal. Muchas gracias, Salvador. Gracias. Un saludo inmenso a Edison Espinosa, que nos está sintonizando desde Colombia. Querido parcerito. ¡Parce! Un saludo para ti. Muchas gracias por tu sintonía. Salvador Vivar Sono nos dice: hoy yo vi una ambulancia en pleno tráfico y los agentes no hacían nada para dar paso. Más bien detenieron el tráfico y dieron paso a otros vehículos y no a la vía de la ambulancia. Bueno, obviamente eso también es algo que prácticamente vendría a ser, ¿cómo lo diríamos? Un caso excepcional, ¿no? Sí, un caso excepcional, exactamente. La viveza criolla también juega aquí bastante aspecto, porque cuando ven una ambulancia, los autos lo que hacen es abrirse y ni bien pasa la ambulancia, salen corriendo atrás de la... salen acelerados atrás de la ambulancia. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Hay vehículos que, o sea, se paran delante de la ambulancia está sonando, le dicen muévase, ¿a dónde, a dónde? Sí, pero para pasarse de un carril a otro, ahí sí cogen y se suben, nomás campeones, por el parterre del medio. Supermenso, ¿sí? Como dice Lunita. Ahí es como pudimos ver el... En esta semana que circuló esa noticia en la televisión de ese bus de transporte urbano que se pasaba por encima de la vereda para cruzarse el carril y al lado. Qué pena. Sí, en la vía al valle. Al valle. Entonces, Obviamente, como dices tú, o sea, ¿qué pasa con las autoridades que no controlan eso? O sea, solo estamos en la cacería de brujas. Exactamente. ¿Sí? Solo estamos en la cacería de, a ver, de cómo podemos ver qué hacer, de dónde sacar. Fiscalizar al ciudadano a diestra y siniestra, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Entonces, por favor, autoridades, mucho ojo con eso. Sí, recuerden que nosotros no estamos aquí criticándoles, simplemente estamos haciéndoles caer en cuenta que de algo que de pronto ustedes no conocen. Y recabamos nosotros las inquietudes por interno, ¿no? De todas aquellas personas, ciudadanos, dueños, conductores de motos, de autos, etcétera, etcétera, que se comunican y nos dicen, miren chicos, pasa esto otro, me pasó este caso, por favor. Y la verdad no nos falta el tiempo para poder abordar la temática y la problemática social que sufrimos, especialmente en movilidad. Uh-huh. Hablamos de fuertes controles, de mega operativos, de tanta cosa, pero al final del día vemos, como hablábamos la semana pasada, motitos con llantas lisas, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es por ser cansón, pero hay que predicar con el ejemplo, señores. Conciencia social. Uh-huh. Eso sí. Es lo que se requiere. De igual manera, un aplauso para las autoridades, porque ya vemos que están empezando a llamar la atención, en este caso, a culturizar, si vale el término, a los peatones. ¿Sí? Como hemos visto en las noticias de la televisión, o por radio, o por redes sociales, ya están empezando a controlar a las personas, a los peatones sobre todo, para que crucen por los pasos cebras, para que crucen por los puentes peatonales, que no crucen por media calle como inmortales. Yo sé, gente, yo sé que su vida de pronto es tan aburrida y lo único y lo que necesitan es un poquito de adrenalina. Pero no a ese nivel, no a ponerme al nivel de un kamikaze. Poco a poco les falta ponerse una venda en los ojos y pasar como un grillito de la suerte. La típica lunita, ¿no? El perrito cruza por el puente y los humanos por abajo arriesgando la vida en medio de los carros. O pasan los animalitos por el paso cebra y los animalotes se cruzan por donde pueden. Exactamente. Entonces, pero bueno, como digo, bravo también para las autoridades que en parte están empezando a concientizar, a educar a los peatones. De igual manera hubieran hecho otros aspectos. Pero bueno, obviamente, aquí salta la pregunta que por ahí más o menos se hacía, y era que, ¿cómo van a cobrar ese dinero en el caso de que un peatón sea multado? ¿Sí? Están buscando opciones, están buscando maneras. Se habla del agua potable, ¿escuchaste? Sí, escucha del agua potable, de la luz, de la cédula, etc. Si ya no vives de ahí, el único mecanismo que yo he visto con lo que se practica en otros países es con la cédula. O sea, y eso te bloquearía acceso a pagar el agua, la luz, pero con un sistema informático que maneje la información correcta, ¿no? Es decir, que coordine y triangule bien, no vaya a ser cosa que viviste en una casa en arriendo, te mudaste a otra y resulta que te ponen 100 multas por cruzarte no por el paso cebra. Imagínate. Exactamente. Sí. Tipo la agencia de tránsito que le ponen multas al señor que ya vendió el carro. Entonces, cuidado autoridades, analicen bien esto para que no perjudiquen a ningún ecuatoriano ni ecuatoriana. Darío, quería hacerte una consulta. Un amigo motociclista me conversó ahora que él había comprado una motocicleta usada. Ya. Por irresponsabilidad de él. Y me estás escuchando, ¿sabes? Sé que me estás escuchando. A ti te digo, ¿no? Me estás escuchando, como yo les sabía decir, como les sé decir a este compañero. Le digo, tú me estás escuchando, gordo. Así les sé decir. me comentaba que él adquirió una motocicleta. Ya. Sí, de segunda. Sí, o sea, usadita. Ya. Jamás, por irresponsabilidad y negligencia de él. Sí, gordo, negligente. Sabes que es un buen plan. Y me dijo que había comprado. Te queremos. que había comprado la motocicleta y jamás él legalizó el contrato de compraventa. ¿Sí? Yeah. Jamás notarizó ni nada por el estilo. Ha pasado un año y él ha estado buscándole a la persona que le vendió la moto y resulta que ha fallecido. Uy. ¿Cómo se procede ahora después de hacerle la misa y dejarle flores en el cementerio al señor? Uy, Dios mío. Bueno, lo que pasa es que ahí lo que le tocaría a nuestro amigo, entre comillas, gordo, es, si él tiene los contratos de compra y venta y fueron hace un año, primerito no hay, para legalizar un contrato se debe comparecer ante un notario público. No sé qué estado civil tenga o haya tenido el finado el señor. Dice el que difunto. Es casado, pero que se ha enterado que el señor está ha fallecido porque un amigo le ha ayudado a buscar en el registro civil y le dice, oye, ñoño, se me haya muerto. Pero en cambio, ¿qué estado civil tenía? ¿No sabes? ¿En ese entonces o ahorita? O sea, en ese entonces. En ese entonces estaba casado. Ya, entonces lo que mi recomendación sería para este hermano motociclista, y al final del día le puede pasar a muchos, ¿no? Tienen que hablar con la esposa, la cónyuge, uh-huh. El cónyuge de esta persona que falleció, y ver, obviamente, que... Si tuvo, por ejemplo, un matrimonio dividido por capitulaciones, o si tal vez sacar un certificado de defunción y el contrato que él tiene, llenarlo, ¿no? Y decirle, mire, yo soy el dueño de la motocicleta desde esta fecha. Inclusive las papeletas de votación, documento habilitante para legalizar, deben estar caducadas. Como tú recordarás, votamos el 24 de marzo, me parece, claro. ¿No es cierto? Entonces habría que ver cómo hizo la división de bienes del señor, si es parte de la sociedad conyugal este bien, ¿no es cierto? Si formó uh-huh. parte de, o si él lo compró de soltero, quizás, ¿no? Que haya, ojalá sea eso lo positivo, yeah. Pero si lo compró ya de casado, pues tienen derecho los herederos, yeah. Entonces ahí tienen que tener un ¿cómo se llama esto? La posesión efectiva la señora, la esposa del señor que falleció, y con la posesión efectiva ya ella puede vender, enajenar. Ojo, ¿no? Si el señor dile que por ningún motivo pierde ese contrato de compra y venta, y que más bien busque hablar con la esposa de este señor y le explique, ¿sabe? Que yo compré la motito de buena fe, ayúdeme legalizando el contrato, esta vez sí, lo más pronto posible. Uh-huh. ¿Sí? Vaya ojalá a ser que se le vaya otro. Así. Ojalá se le vaya. Las suertes. Sí, ojalá sí. Si no, pues que nos contacte por interno y... Ya, así es, estimado Gordains, ya sabes, escríbenos por interno y te estaremos... asesorando acá con el especialista ¿sí? sobre ese tema. Bueno, nos vamos a otro corte musical y ya regresamos con el tema. Ya vamos a entrarle directo de lleno al tema. Sí, estamos preparando absolutamente toda la información. Esto viene a cargo de Vasca y suena Es Hora de Pelear. Qué bueno. Así, gente, en estos momentos crudos que estamos viviendo. ¿Sí? Aguanten. Vayamos ahí. Así como lo están haciendo en el Carchi, creo que nos va a tocar a nosotros. Sí, qué linda esa gente del Carchi. Creo que nos va a tocar a nosotros. Un abrazo inmenso. Me llevo con uno de los dirigentes que están en esta protesta ahorita. Un abrazo, don Humberto. Sí, así creo que nos va a tocar salir a nosotros. Así que, gente, es hora de pelear. Disfrútenlo, es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. A quemarlos. Sus políticas que explotan a los hombres. gente, estamos de vuelta aquí en Torquí Metal a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amplitud modulada, a través del fanpage de Torquí Metal. También recuerden bajarse la aplicación de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que ustedes puedan sintonizarnos. Sí, por ahí dicen yo no tengo Facebook, ya... no tengo radio, pues con la aplicación tranquilamente nos van a escuchar. Está ahí en el Android Store. Simplemente le buscan como Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y nos van a encontrar. Un saludo para Pandas Motociclistas, que nos dice siempre en sintonía. Saludos desde la ciudad de Machachi, en el Cantón Mejía. Un saludo para toda esa gente del Cantón Mejía. Así es. Un saludo para Pedro Navarro, abrazos amigos, nos dice que buen programa, muchas gracias estimado Pedrito. Para Vitito Villota, saludos a la bella dama que conduce también, por favor, Darío Paladines. ¿Sí? Ya le saludo, Vitito, un abrazo enorme para ti. Aquí está a mi derecha, la dama que le quita el sueño a usted, doctor Villota. Y también dice Vitito, por favor, Darío, pásale de mi parte agua a la bella dama. Vea nomás. Vea eso, ¿eh? Sí. Claro, Vitito está arrasando con todo el, todos los panas del impuesto verde, los está, y los de Juventudes Ecuador los está dejando entusiasmados acá, Lunita, y solamente por Facebook, ¿va? Y sería cuando los conozca en persona. Sí, así es. Bueno, y ahorita que tocas este tema, pues ya saben, gente, la cabina, la mesa, los micrófonos, la radio está entera a disposición de ustedes. Las personas que gusten, por favor, asistan, vengan, visítennos, coméntennos sus problemas, coméntennos sus planes, sus ideas, sus proyectos, sus que eventos. Estamos para eso, sí, sus eventos. Ya saben, todo lo que tenga que ver con motociclismo, rock, ya saben, aquí estamos para ayudarles. De igual todo manera, todo lo brutal que deseen. Todo poder, lo brutal, exactamente. Brutal. Sí, no importa si es que ustedes tienen moto y carro y quieren venir a protestar a favor de los carros, pues no hay ningún problema. Vengan, aquí estamos. Sin parches. Para colitarles, sí. Obviamente, sin parches, sin colores ni nada por el estilo. Un saludo para William Pavón, mi estimado hermano, gran amigo mío, gran ñaño que se crió conmigo, creo que desde los 12 años. Así, sí. Abrazo, hermano. El abrazo. 26 de este mes estuvo cumpliendo, creo que ya como unos 480 años. Ñaño, un saludo para ti, estimado güey. Muchas gracias por tu sintonía. ¿Sí? Gracias por compartir la publicación de Torquí Metal. Y que hayas tenido un brutal cumpleaños, ñaño. Ya nos estaremos encontrando para ver si por ahí nos tomamos unas agüitas de orégano, porque ya este da ñaño medio crudo, es que jalemos una noche de desmadre. Un tecito de marihuana. Sí, tecito. Año como ahora ya es legal, ya toca, ¿no es cierto? Claro, es posible. Bueno, ahí sí, ya no sé. No, ni no sabe. Todavía no sabe eso. Bueno, un saludo para Nac también, que nos debe estar Nac, escuchando. Nac, un abrazo. Sí, en el trabajo. Nac hizo un apapacho. Nac nos dijo que está full en el trabajo, que estaba enojadísimo, haciendo de mala gana el trabajo. Ñaño, tranquilo, no pasa nada. Así es cuando uno se es casado y se va al gym, ¿sí? O sea, si está yendo al gym, le toca pagar. Y como no le alcanza el sueldo, pues le toca hacer horas extras. Todo sea por tener unos buenos bíceps, tríceps y glúteos, niña. Sí, si puede evidenciar el avance de ese proceso, está bien, muchachos. Sí, así es. Estaremos viendo el avance, ¿no, Nax? Cuando vengas acá con un físico igual de gordo, o sea, ñaño, aquí sí te vamos a acabar. Bullying brutal va a ser eso. No. Tiene que venir bien, con camiseta apretada. Con mi vida. Mojadito. No, mojadito. No, ahí sí no. Solo con camiseta apretada, Lolita. No sea cochina. Sí, ven aquí, hay un diosito y todo lo ve. Él sabe que yo soy buena. Ya. Pues sabemos. Sí, bueno, comencemos. Como dermatólogo directo al grano, ahora sí. Bueno, a través de esta semana, obviamente se empezó a dar esta noticia. Primero fue el pico y placa, ¿sí? Después cambió al hoy no circula, ¿sí? Que está yendo desde las 5 de la mañana a las 8 de la noche. Autoridades se dieron cuenta que lo que ocasionaron, ay, ¿sí? No. Se dieron cuenta lo que ocasionaron. No mejoró el tráfico para nada. ¿Nada? Sí, absolutamente para nada. Como vieron, la viveza criolla se hizo presente, autos sin placas, modificación de los números de las placas, incluso de las propias autoridades. Así sin es. Placas, totalmente, dignatarios sin placas. Y la cacería de brujas que se da a diestra y siniestra es terrible, ¿verdad? Uh-huh. Es como que te están viendo como águilas para atacarte directo a la yugular, sí. Terrible. queda a pensar esto. Obviamente, no se asombren, y por ahí hay muchas personas que dicen, no, está bien que controlen. Sí, es verdad, está bien que controlen. Pero está pasando algo grave aquí, ¿sí? Yo todos los días me movilizo a través de la autopista Simón Bolívar, ¿sí? Yeah. Y de Carapungo al lugar donde yo trabajo, en los redondeles se forma un desmadre completo. Sí, se forma un desmadre completo. Totalmente. Ahí el más vivo pasa, así de simple. El más vivo pasa. Más bravo también, ¿no? Exacto, el más bravo. Sí, si tengo un carro grandote, pues paso y no interesa quién esté dentro del redondel. Si mi carro es más grande, cuidado, te me cruces que te golpeo. Correcto. Sí. De igual manera, los motociclistas pasando, zigzagueando entre los carros, algunos, incluso si tienen chance, se suben a la vereda. Bien. Es un desmadre total, sí, tanto del uno como del otro. Pero, ¿cuál es el problema? Tú te encuentras en los redondeles con este tipo de problema. Y más arriba están 4 o 5 agentes metropolitanos de tránsito, o agentes de control de tránsito, como se los llame. El uno viendo al un lado, el otro viendo al otro lado, hay otro más abajito viendo al un lado, el otro viendo al otro lado. Y son justo en las calles donde ya empieza a regir el hoy no circula. Entonces, deja botando los redondeles donde se genera este tipo de congestión y están más pendientes de lo que es el hoy no circula. Y a la derecha de los agentes, por acotar tu idea, mi estimado Maurito y Lunita, 15-20 grúas. Yo estuve este día jueves a las 6:30 de la mañana. Ojo, es una hora pico, ¿no? Todo el mundo se dirige al trabajo. 16 grúas conté sobre la avenida conecta con Carapungo, ¿cómo se llama? La que Panamericana. Panamericana Norte. Ajá. 15-16 grúas a la derecha, un operativo gigante. No tienes idea del tráfico que se hizo, porque todo el mundo se va a los trabajos. Y obviamente me imagino que habían personas que hasta que te pidan licencia, matrícula, hasta que uno que otro que estaba indocumentado con problemas, no tienes idea del tráfico que se me hizo inmenso. ¿Qué les pasa, autoridades? ¿Qué le pasa, vea, señor Gaibor? O sea, ¿qué le pasa, señor Abad? Con todo el respeto y estima, hemos conversado en persona inclusive, pero vean, direccionen bien a su talento humano. Están ganándose el odio y el repudio de la gente. ¿Por qué? Porque están sancionando y persiguiendo a la gente ya de una forma coercitiva. Soy testigo, la gente molesta, la gente pitaba, un ruido, no tienes idea, hermano, yo no estaba en el vehículo, estaba en el auto. La gente les pitaba en la cara ya, o sea, ¡pii! O sea, para que entiendan que estaba una cola inmensa de carros y no es la hora correcta para hacer un operativo de control. No es la hora, a las 6:30 de la mañana. De ley van a haber infractores de ley, pero como tú dices, es simplemente esa ansia, esa necesidad de recabar, de fiscalizar y de sancionar. Qué mal, qué pésimo por eso. ¿Será acaso que les dan algún punto por recaudar el número de sancionados? ¿Cómo lo hacen los vendedores? Comisiones. ¿Comisiones? No creo que llegue hasta ese nivel. O sea, no creo. O sea, yo creo que más... Verás, yo, a mi punto de vista, como diablo, ¿sí? Uh-huh. Yo creo que están con una consigna. ¿Sí? Tenemos que... Se me ocurre. Tenemos que fiscalizar, como dice aquí Darío, para poderles pagar los sueldos porque está quebrado el municipio. Creo yo. Sí, o sea, es una idea que tengo. De pronto estoy equivocado. Ahorita se me cruzó esa descarga por la cabeza. Yeah. ¿Sí? Pero en realidad, o sea, no de esta manera. Ahí me llegó un comentario que debe ser verdadero. A los señores agentes de tránsito, agentes civiles de tránsito es el término correcto, ya, pues perfecto. Mientras más detenciones tengan o más sancionen, no les pagan con dinero, sino creo que les dan días francos, días hábiles. Entonces igual reciben un reconocimiento al final de cada semestre, cada trimestre, como el agente civil que más... más sancionó, recibe una condecoración, entre comillas, un reconocimiento administrativo. Como el empleado del mes. Exactamente, pero debería ser lo contrario, no debería ser preventivo, claro, educar, claro. Educar para luego sí sancionar. Es decir, si ya no entendiste a la buena, pues a la mala te toca entender. Y como siempre lo digo, hacer un trabajo en equipo donde que exista primero un plan de información, donde que puedan capacitarnos en general a todos, tener cultura de información. La cultura vial. Pero no basta solamente la cultura vial, porque está en un libro, en un formato en que se sabe que está allí, pero nadie pone la atención o la práctica de estar interesado, de inclusive hasta por salvarse el pellejo. no hacen uso de la información, y el hecho de supuestamente no saber no quiere decir que están exentos de cometer algún error. Exactamente, el desconocimiento de las leyes. Y eso es mucho peor el no saber, que el estar pendiente e informándote y informar a tu familia también para que tengan cuidado y así todos podamos manejarnos de mejor manera, organizados. Uh-huh. Pero esto tiene que venir desde las altas cabezas, porque no solo, no nosotros como pasajeros, como transeúntes, no quiere decir que todo la responsabilidad la tenemos nosotros, que somos nosotros quienes tenemos que ser quienes hagan correctas las leyes, cumplirlas a cabalidad, y que los agentes de tránsito, los agentes que corrigen todas estas normas y sancionan, simplemente tengan que sentarse a ver a que nosotros hagamos bien nuestro trabajo, sino que, como lo digo y lo repito, tiene que ser algo equitativo en equipo de todos. Claro, claro que sí. Exactamente, es como lo que les comentábamos hace unos minutos. O sea, se está haciendo ahorita una campaña para enseñarles a los peatones a cruzar por los lugares indicados. ¿Sí? ¿De la manito? Bueno. Literal sería. Ya, pero imagínate, ¿qué manera de hacerlo? Sí, o sea, ¿qué manera de hacerlo? ¿Por qué no hicieron lo mismo con lo de los cascos en los motociclistas? ¿Por qué no hicieron lo mismo con lo del impuesto verde? ¿Por qué no hicieron lo mismo primero que empezar a informar, a culturizar, si vale el término, capacitar, a la gente, a capacitar, educar, esa es la palabra, sí. Así es. Ahora a los peatones les están haciendo, o sea, si cruza mal les regalan una carita enojada o triste, yeah, creo que era, y si cruzas bien te dan una carita feliz. Plata, por favor, yo quiero, ¿no? En Estados Unidos ni siquiera es que no necesita estar el agente de tránsito, como dice este autor Foucault, la sociedad del control, ahí se evidencia en todas partes, las cámaras están ahí, si tú te cruzas te dices no hay nadie, son 2 de la mañana y te cruzas por la highway, ahí está la cámara, simplemente el ticket te llega a tu correo ese ratito, tú abres el correo y una notificación a pagar 150, 200, 300 dólares. Wow. Pero bueno, es otro contexto, otra cultura, veamos qué... Otro sistema, exactamente, veamos qué se les ocurre a nuestras autoridades, que no pase lo que tú evidenciaste en un momento, Mauro, este proceso, ¿no?, del piquiplaca, luego y no circula, y a lo que vamos del punto... Uh-huh. Candente. Ahora, ¿qué está pasando hoy en día? Hoy, ruleta rusa, para ver cuándo circulas y cuándo no. No, Dios terrible. ¿Qué? Esto del no circula, soy la principal afectada, por Dios. Cada viernes tengo que llegar tarde al programa. Sí, les juro, pobre Lunita, es verdad. Sí, tengo que estar esperando con Canguil en la Simón. Bueno. Exactamente, sí. Algunos comentarios se daban por ahí que hay la falta de información, y en realidad, David, yo cuando, creo que tú me enviaste eso, Darío, por WhatsApp, uh-huh, y yo era, ¿y esto cómo va? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué bronca con esto? ¿Cómo va? O sea, tu número, tu día de hoy no circula, puede cambiar de día por el número de tu placa, o tu número de placa ya va a ir otro día, y, o sea, ¿qué onda? ¿Qué sí, pasó? Ojo, ¿sí? No lo dijo Juanito, Pepito ni María, lo sé, lo dijo el doctor Jorge Yunda, alcalde de Quito, el día... hace unos 3 días, ¿no? Uh-huh. El día miércoles, me parece. Lo hizo a través de medios de comunicación y lo hizo a través de sus redes sociales, y la Agencia Metropolitana de Tránsito lo replicó también en sus redes oficiales, y indicaron esto, ¿no? Que obviamente en la ordenanza, le voy a citar textualmente al señor alcalde, dijo, en la ordenanza dice que esto es rotativo. Entonces... mi pregunta fue ahí, a ver, discúlpeme, pero 2 meses atrás nos sentamos con usted y con las autoridades bajo su cargo y quedamos 8 meses hasta que se regule, se pavimente, mejor dicho, Quito, nos solidarizamos con Quito y nos comprometimos con Quito, taxistas, motociclistas y vehículos particulares y por ende peatones, ¿no? Y ahora resulta que nos botan este baldezazo de agua. Mi pregunta es, ¿tengo que tener 3 autos, 3 motos para poder bueno, circular? Bueno, de hecho, ha dicho terrible. Que 5. Exactamente. Le quieren cambiar, por ejemplo, si tú, a ti que me estás escuchando, amigo y amiga, ecuatoriano, ecuatoriana, o de cualquier país o nacionalidad a la que pertenezcas. Imagínate, si tu vehículo automotor termina en 1 y 2, ya no va a ser solamente lunes. Es posible que se alterne para el día lunes y también para el día miércoles, y tal vez para el día jueves. Como en la ordenanza, yo le he leído textualmente, es la 305, artículo, aquí les voy a leer. O sea, que eso quiere decir que va a haber la posibilidad que yo tenga pico y placa dos veces a la semana. Correcto. Es un hecho. Yo no circula. Es un hecho. Hoy no circula. El día normal y el día que te tocó. Perdón, pico y placa ya no. Hoy no circula. Va a ser dos días y es probable que se baraja la idea de tres días. Entonces ya es un monstruo. Tengo un amigo al cual le mando un cordial saludo y la verdad me mandó un audio, un amigo mío con la... Les juro, si pongo el audio ahorita y le escuchan, al amigo se le entrecorta la voz. Él tenía una furgonetita, se dedica a vender todo lo que tiene que ver con artículos de tienda. ¿Sí? Chifles, cachitos, chocolates, todo. Él tiene una supercar, una busetita. Se compró una busetita china para evadir y para tratar de seguir trabajando y produciendo. Evadir, entre comillas, del doy no circula. Ahora resulta que hizo un préstamo, compró la busetita china y se les ocurre esta gran idea. Entonces dice Darío, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Ahora sí me fregué, endeudado, me compré ese otro carro y ahora no puedo sacar ninguno de los dos carros. Voy a dejar de producir con dos carros dos días a la semana. Súper triste el hombre y me daba una pena. Él fue de las personas que la verdad no me apoyó mucho en el tema del impuesto verde, porque su vehículo era motor 1500, creo que son esos vehículos, y no le afectaba. Pero yo le dije, algún día... Esto no es solamente de recibir, hay que dar para recibir el apoyo. No solamente es de pensar en mí egolatramente, también hay que pensar en el prójimo y en los demás. Y ahí está, miren lo que pasa. Y me dijo que total apoyo, que todo el gremio de los señores repartidores están molestos a sí mismo. Se les hace una cordial invitación, ¿no? Lo que hablábamos tras micrófonos contigo, Maurito. Aquellas empresas que se vean afectadas por el hoy no circula, contáctenos por interno, queremos escucharles, queremos saber qué opinan, ¿no? ¿Cómo les afecta? Sí, también fue una idea de Lunita y hay que tomarla en cuenta. ¿Sí? Vengan para acá y queremos hablar con ustedes. Lunita, tú tienes una lectura. Sí, de acuerdo al diario El Comercio, dice: el municipio de Quito analizará la rotación de placas de vehículos para el hoy no circula. Pronto le informaremos. Reza la publicación de la Secretaría de Movilidad sobre el anuncio que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, hizo el miércoles 25 de septiembre de 2019 en sus redes sociales. Muy bien, Lunita. Hasta ahí. Vamos a analicemos esa parte primero, ¿sí? Perfecto. O sea, les vamos a comunicar, ¿sí? ¿Cómo nos van a comunicar? Dicen que por medio de las redes sociales, por medio de... ¿Y si no tengo un celular inteligente, señores? Por medio de los medios de comunicación. Sí. Pregunta. Una persona de la tercera edad. Sí. Una persona adulta, incluso. Una persona que no sepa leer o escribir. Y que no tenga un teléfono inteligente. Correcto, o que no tenga un celular. Y Maurito, no es por nada, pero no necesariamente. Mira, yo no me considero ni de la tercera edad. Y también sí sé leer y escribir. Ya. Pero yo en este mundo que vivo tan atareado, tan... que a veces todos vivimos a veces a 1000 por hora. No voy a tener la posibilidad, les juro que tal vez me puedo confundir. A veces del hoy no circula, uno dice, ay Dios mío, ya me subí al carro. Cierto que hoy día tenía pico y placa anteriormente, hoy día hoy no circula. Hay mucha gente, ¿no?, que ha sido sancionada. Son, para que tengan una idea, con datos reales que se dice inclusive en El Comercio y en los medios de comunicación, van 1106 conductores sancionados en 10 días de la medida hoy no circula. Y justo antes de que topes ese tema, tengo... Bueno, mejor dicho, tenía un alumno que él está metido en lo que es, está estudiando comunicación y todo eso. Y nos decía, y me conversaba, me decía, Mauro, es increíble ver, el día miércoles había habido 1000 infractores. Habían levantado 1000 multas. En 10 días, 1006, exactamente, ¿sí? van más. Entonces, solo ese día. ¿Y eso para los habitantes de Ecuador y los extranjeros que llegan al país? El turismo y se encuentran acabando. Con, oh sorpresa, hoy no puedo entrar a Quito. Sí. Terrible, ¿no? Entonces, volviendo al tema, ¿cómo nos van a informar? ¿Sí? ¿Por medio de las redes sociales? Está bien. Pregunta, señores autoridades, ¿sí? ¿Qué pasa si es que yo no soy seguidor de su fanpage? ¿Qué pasa que si yo utilizo el Facebook solo para publicar memes y para mandar indirectas? No tengo Facebook. Hay Facebook. Mucha gente que es, es. No es millennial y no le interesa manejar redes sociales, son a la antigüita, tal vez se guían solamente en el periódico. Mucha gente me ha dicho lo mismo. Vea, yo no sé qué día mismo me va a tocar. Se habla de un mes, de dos meses, pero clarito, como dijo el señor Yunda, esto es en ordenanza mismo, así les dice a los periodistas. Señores periodistas, porque le comenzaron a cuestionar fuertemente, dijo, les invito a que lean la ordenanza que fue aprobada en el Consejo. Ahí dice clarito, rotativo. O sea, ¿te das cuenta? Él mismo está diciendo que puede hacer y deshacer con los horarios de restricción de lo y no circula como él más guste. Entonces, ¿sí? Estamos fregados. Lunita. Bueno, pues el anuncio que hizo el señor Jorge Yunda el miércoles 25 de septiembre de 2019 en sus redes sociales sobre una rotación de placas para el día para el hoy no circula a partir del 15 de octubre. Sin embargo, este jueves 26 de septiembre, el burgomaestre aclaró que seguramente lo que se trató de informar es que estaremos evaluando los próximos días. El primer personero de la ciudad señaló que existe la posibilidad de que se aplique la rotación dependiendo de los estudios de movilidad que se hagan, pero subrayó que ninguna medida debe propender a que la gente compre más vehículos como ocurrió en el pico y placa que se inició en abril de 2010. Ya, hasta ahí. Ahí va otra cuestión. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí es? O sea... Ahí cabe el ejemplo que puso Darío de su amigo que compró una furgoneta china y bueno, hay muchas personas que tienen dos vehículos, uh-huh. pero con este sorteo, ¿cómo va a ser? O sea, ¿vamos a tener el tino de no poder circular en ninguno de los dos vehículos? Claro, exactamente, no sabes porque digamos tu dígito termina en cero y tú pensabas que era viernes, ahora resulta que lo cero aplica para el día martes. Uh-huh. Y viceversa, entonces va a ser no te va a servir de nada tener dos carros, tendrías que tener, como dice un amigo, tres, cuatro vehículos para evadir el control, o sea, evadir entre comillas, o sea, salir bien librado y poder circular. Pero al final del día, ahora sí, inclusive lo que hablaban muchos compañeros comerciantes de autos, que nos va a afectar, ¿no? Dice, porque la gente por último ya está bien, el hoy no circula, dice, bueno, me compro un carrito nuevo, un carrito usado, para también... poder facilitar salir adelante o otra moto, ¿no es cierto? Entonces dicen, ya ahora la gente va a decir, este carro está lindo, está hermoso, está precioso, pero déjenme ver qué dígito es. No, no me sirve. Pero al final del día no van a saber ni qué dígito les sirve, porque esto dice claro. El alcalde que voy a ir rotando. Personalmente tuve entrevista, emitir declaraciones a la hora que el alcalde habló de esto, a las 2 horas me llamaron el diario El Comercio, Diario Expreso, Diario La Hora, a dar mi opinión sobre este tema. Y personalmente recogí demasiadas negativas en muy poco tiempo y hasta el día de hoy no acabamos. Así es. La gente está molesta. Antes de continuar, nos vamos a un corte publicitario y a un corte musical. Y continuamos con esto y para que también, Darío, nos vayas conversando un poquito cuáles fueron las opiniones. Sí, correcto. Tenemos algunos mensajes que nos han enviado por interno de muchas personas. No vamos a dar nombres, pero vamos a leer los textos de las personas que nos han escrito y que más o menos nos describen cómo les va a afectar esta ruleta rusa llamada Hoy No Circula. Sí. Como les dije, vamos a un corte publicitario y regresamos con Megadeth Holy Wars. Recuerden, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestro pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el Festival de los Pasillos más consagrados en las voces de los mejores dúos mixtos del país, acompañados por una gran orquesta dirigida por el maestro Claudio Jácome. Nuestro Pasillo, domingo 6 de octubre, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 16:30. Entradas a la venta en las boleterías del teatro y en buenplan.com.es. Con el gentil oficio de Guitarse Estudio, Coco Consultores de Marca, Decibel Estudios, Sarine, Soprofon y el Gobierno Provincial de Pichincha. Ven a la Casa de la Música y vive una experiencia sensorial a través de las melodías del piano y el corno francés, de la mano de Amparo Menéndez Carrión y Tigrán Terminación, acompañados por una innovadora partitura de luces de Diego Arteta. El programa incluye obras de Bach, Vivaldi, Ravel, entre otros. Miércoles 2 de octubre, 20 horas, entradas a la venta en la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torqui Metal. Un saludo para Jorge Paredes, que nos está escuchando. Jorgito. Jorgito, un saludo para ti, un saludo para toda esa gente de toda esa gente del sur de la capital que también nos está escuchando, está en sintonía. Para todos los Félix, ¿sí? Que nos están, que están en vivo, sí, un saludo para... nos dice Jorge Paredes, perdón, saludos mis bros, excelente programa, Mauro, Lunita, Darío, fuerza mi gente, gracias. Mi año, un moto abrazo para ti, abrazo. Un saludo, un beso inmenso para ti, Lía SK, que nos estás viendo, muchas gracias, Pandita, mi amor, por tu siempre, tu fiel sintonía. Jorge Jaramillo Burbano nos escribe, me parece que están exagerando las cosas, en lo único que estoy de acuerdo en es en el tema de educación y cultura, porque al mismo ciudadano de aquí que va a otro país automáticamente sabe que sabe no infringir o hacerse el vivo. Aquí lo primero que buscamos es cómo evadir, por lo demás no concuerdo en varias cosas que han expuesto. Saludos. Un saludo para ti, mi estimado Jorge Jaramillo Burbano. Gracias por tu opinión. ¿Sí? Genial, genial, Jorgito. Sí, es importante lo que tú dices, ¿no? Fomentar la cultura vial es un proceso súper álgido. Hablábamos en algún punto con un amigo motociclista que en otros países en Europa rebasar a un vehículo es un ticket de $300 solo por rebasar. ¿Por qué? Porque la moto es un vehículo igual que un carro, tiene que ir en su carril, y si se rebasa, ni se diga si rebasa por la derecha, el ticket es más alto, pero hablamos de una multa de $350 solo por hacer eso. Ay. Así es. Gracias, bueno, también por tu perdón, Lunita. Gracias también por tu comentario, estimado Edison. Obviamente no puedo leer tu comentario al aire, pero tienes toda la razón. Sí. Lamentablemente fue así, o sea, ¿cómo te explico esto? Si es que de pronto tú conociste por ahí, la autoridad que se encuentra ahorita a la cabeza del municipio, ¿sí? No podríamos decirlo que no fue por un voto popular, sí, más bien fue lo que alcanzó, fue el que mejor puntaje tuvo, y obviamente es ahora el alcalde, ¿sí? Como me escribiste tú por interno, en verdad, ¿sí? Ahora ya no resultó tan chistoso como antes. Bueno, le enviamos un saludo también para Andrea Melisa SH, que dice: profe, yo hago un tipo de denuncia, un tema que he leído mucho en redes sociales, páginas de la alcaldía mismo, que dicen que la gente debería utilizar más el transporte público, pero personalmente el transporte público no es, es un relajo. Por mi casa, de 6 a 8 de la mañana los buses ni siquiera paran y van con gente colgada en las puertas. Lo que resta es tomar un taxi y para quienes no tenemos la posibilidad de hacerlo a diario, bajar corriendo al metro que queda a 3 kilómetros de mi casa, por ejemplo, y para colmo tengo el no circula el día lunes, que más pronto debo salir. Antes con el pico y placa hubiese podido madrugar más y salir a la zona de pico y placa, pero ahora ya para nada. ¿Qué hago a las 5 de la mañana en la universidad? O sea, exponer tu vida, ¿qué más? Qué pena, ¿no? El tema de la seguridad es súper álgido. Bueno, pero topando el tema, o sea, sí, tiene toda la razón Melisa. Toda la razón. Andrea Melisa, tiene toda la razón. ¿Y me tocaría... personas, y las personas que van con sus hijos y que tienen varios hijos y trasladarlos de un lado a otro? Y cierto es que está el sistema de transporte público, pero no es seguro, no es confiable, no es lo que debería ser, ¿no? Sí, sirve sí para transportarse, pero como papas. Con esto hay más aglomeración de personas, claro. Hay más caos, las personas tienen que madrugar más, tienen que asistir mucho más antes de sus trabajos e incluso tienen que esperar hasta altas horas de la noche que pase el horario del hoy no circula para poder recién salir a tomar sus vehículos y movilizarse. Esto también es un tema de riesgo porque se exponen al estar en zonas en que ya quedan pocos vehículos, pocos transeúntes. Correcto. Es exponer vidas también. Sí, ¿no? Tienes toda la razón, Lunita, y a la amiga que nos escribió, pues muchas gracias por la opinión. Efectivamente, ni siquiera nos acabamos de acostumbrar a lo hoy no circula, ni siquiera. Son 1.206 personas que fueron sancionadas en 9-10 días, lo dijo el comercio, lo dice medio de comunicación que todos conocemos, el diario El Comercio. Entonces, al final del día, pues, no es justo, ¿no? Esperemos que la gente se entienda. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que todavía puede salir en la mitad del día porque el horario es de 7 a 9 y de 4 a 7 y media, ¿verdad? Claro. Entonces, se dan el tortazo, ¿no? Y resulta que no. Señor, hoy es del hoy no circula, no puede sacar el carro todo el día de 5 de la mañana a 8 de la noche. Mucha gente ha caído en eso. Y recién estamos en un proceso de adaptación, de educación para la gente, de generación de cultura vial y de prevención para no ser multados o citados. Y ¡pac! Esta otra medida. Hay mucha incertidumbre, como decimos nosotros, no somos incendiarios, no somos, como me escribió una amistad por interno, dice, informen bien a la ciudadanía, Hans, algo, no recuerdo el apellido. Le digo, amigo, no es que estemos elucubreando ni desinformando, simplemente lee los comentarios de nuestro sitio oficial y vas a ver el descontento y desconocimiento que tiene la gente, y nosotros estamos con la información de la AMT en la mano. ¿Sí? Sí, así es. Bueno, Lunita, continuamos con tu lectura. Y bueno, el 15 de octubre no arrancará esta rotación para evitar que la gente compre más autos, sino que se dará un informe a la ciudadanía sobre cómo se está desarrollando la medida. Yunda realizó estas declaraciones al salir de la inauguración de la Conferencia Internacional Quito ante el reto del adecuado uso y control del espacio público, organizado por la Agencia Metropolitana de Control en el refectorio del Convento de Santo Domingo en el Centro Histórico. Si se aplica la medida, lo que pasará es que, si a usted le tocó el lunes, después de un tiempo le tocará el martes, después de un tiempo le tocará el miércoles. Eso evitará que usted tenga la necesidad de comprar otros vehículos, porque tendría que comprar 5 para mitigar una medida que hemos tomado porque estamos repavimentando Quito, puntualizó el alcalde. Según Yunda, la medida se aplicará durante 8 y 9 meses y después se hará una evaluación global. Una vez que se termine la repavimentación masiva en 39 tramos viales y 110 kilómetros, y que originó el cambio de pico y placa por el hoy no circula. El alcalde dijo que para entonces ya estarán listas esas vías y habrá racionalizado el tránsito, semáforos inteligentes, horarios diferentes y nuevas alternativas de ingreso a la ciudad. Sin embargo, según lo estipulado en el reglamento firmado el 6 de septiembre pasado, hoy no circula solo se aplicará durante 8 meses, es decir, hasta mayo próximo, y el municipio anunció el miércoles 25 de septiembre de 2019 que el metro entrará a funcionamiento en octubre de 2020. Además, en un documento consta que habrá una evaluación periódica de los resultados de la restricción y será bimensual, por lo que, de aprobarse, la primera rotación podría empezar a partir del 9 de noviembre, cuando se cumplirán 2 meses del hoy no circula. Finalmente, el alcalde explicó que la mesa técnica que estipula el reglamento sobre el hoy no circula está analizando temas como miles de salvoconductos que no ameritaron y que habían sido emitidos para el pico y placa para amigos y panas, y eso realmente es una burla para la ciudadanía. El burgomaestre dijo que esta forma parte del instructivo que elaboró la mesa técnica y que estaba previsto que se hiciera público el lunes pasado. El documento se dará a conocer en los próximos días y el sector productivo está a la espera de sus resoluciones, pues gremios de vehículos y de carga media y liviana, la CAPEIPI y la Cámara de Comercio y otros sectores solicitaron que se amplíen las posibilidades de trabajar dentro del perímetro de la restricción para evitar pérdidas económicas y de competitividad. Esto fue lo que nos comenta el diario El Comercio. Muy bien. Un saludo, antes de continuar, un saludo para Santiago Gálvez, que nos está sintonizando. Saludos, Santiago. Master, un saludo para ti. Y para el animal Carlos Sánchez Montoya, como siempre, fiel a nuestra sintonía, apoyándonos. Igualmente para ti, Carlitos, un saludo inmenso. Saludos. Un beso brutal. Darí, ¿sí? ¿Cómo le ves este punto? O sea, rotativo, si un día te toca lunes, el siguiente mes, ¿así? No, después de 2 meses, el martes, después de dos, el miércoles. Ya, por 8 meses. Por 8 meses. El problema aquí, de fondo, es que no se cumple la palabra. Hay videos, hay registros de audio y video, medios de comunicación. Se dijo una cosa, se hace otra y ahora se hace otra. O sea, estamos en una especie de experimento. Exactamente, eso es lo que me indigna y le indigna a la ciudadanía. Personalmente, les digo, me indigna bastante porque uno, nosotros como comunicadores que estamos aquí, nuestra labor simplemente es de escucharles a ustedes, sacar a flote sus inquietudes, conversar, socializar y obviamente buena música como siempre, ¿no? Pero el problema es que hay muchas personas que su vehículo es una herramienta de trabajo. Trasladan a sus hijos, a sus bebés y se movilizan, por ejemplo, hermanos motociclistas, también gente que, madres, padres de familia que van con sus vehículos a dejarlos en la casa. La presidenta del club Katachi me decía, amigo, por Dios, no puede ser posible, ¿cómo hago? Ella tiene cuatro hijos y ambos son temprana, de la misma edad por ahí, hay una variación entre un año entre cada bebé. Me dice, amigo, ¿cómo hago si los tengo estudiando, en dos escuelas diferentes? Le digo, amiga, no eres la primera ni la última, hay un montón de personas que se quejan. Entonces, bueno, de mi parte, tengo un anuncio que hacerles y un pedido para todas aquellas personas que me escuchan y que van a escuchar. Hágale. Pilas, mucha atención. Necesitamos, hermanos, amigos motociclistas y también dueños de autos, que nos envíen al correo electrónico una carta donde conste el por qué ustedes están afectados por el hoy no circula. Por ejemplo, con fecha tal, dirigido a quienes habla, Darío Paladines, y me cuentan en esa carta su caso, su situación. Es decir, por ejemplo, como decía un amigo, yo en mi motocicleta vendo repuestos, o yo, otro amigo me decía, yo trabajo en tal empresa de repartidor. Cuéntame tu caso, cuéntenos su caso en una carta simple, contándonos su caso, donde se pueda divisar la matrícula de su vehículo y su firma y número de cédula. Háganoslo llegar al correo que les voy a dictar, por favor, es Darito con doble I latina, ¿no? Darito J de Javier Paladines @hotmail.com. Repito, Darito J paladines@hotmail.com o aquí también a la radio ya lo vamos interno, por favor. Mediante... ¿Sí? Ya lo vamos a poner ya lo vamos a publicar en la página. Sí, para que ustedes... O al 0991-448-458, a los números de aquí de la radio, para que... vamos a impulsar una acción, ¿no? No les podemos decir por sigilio qué vamos a hacer, pero vamos a impulsar una acción para tratar de llegar a las autoridades con una base sólida, documentada, testimonial de personas que la verdad hicimos este pedido, que inclusive aquí desde la radio hace unas 2 horas y ya tenemos más o menos unos 30 casos, pero necesitamos llegar con más. Vamos a documentar todo eso, muchos hermanos motociclistas nos han quedado en enviarnos en el transcurso de la semana. Necesito más o menos de esto hasta el día martes, así que por favor, hermanos, mándenme su caso, una cartita dirigida a mi persona, Darío Paladines, contándome su caso, su realidad, por qué, en qué les afecta el hoy no circula, llámese familia, llámese hijo, llámese que se yo traslada a una persona de la tercera edad o tiene un hermano, un familiar enfermo, trabajo, etcétera, más la fotito de su matrícula. Ojo, alguien me preguntaba por interno, pero es que estoy con la matrícula caída. No, esto no va a la Agencia Nacional de Tránsito, la Agencia Metropolitana de Tránsito, ni Policía Nacional. Solo es un respaldo de información. Ni nada. Exactamente, es un respaldo de información que nos va a permitir a nosotros, desde el Movimiento Juventudes de Ecuador, ¿copia de la matrícula de los dos lados? No, simplemente puede ser del lado frontal, donde se vea la placa del vehículo, ya, porque perfecto. Yo me puedo inventar una placa, miles de casos, ¿no? Pero no es lo mismo una placa ya y con tu firma y rúbrica, ¿no? Que digas yo, Mauro tal, Mauro Val, pongo aquí, mi situación es la siguiente, soy un profesor, soy como Mauro acá es, mis estudiantes afectan mi horario de trabajo y me impide llevar. Tantos casos, tantas personas que no podemos ser indolentes. Y los chicos de Juventudes de Ecuador, aquí también con los muchachos de Torque y Metal, vamos a hacer lo posible para llegar a las autoridades y golpearles la puerta de una manera firme. Yay. Y nos escribe por acá Andrea Melisa SH, nos dice, ¿y si la matrícula no está mi nombre? No importa, Melisa, no, justo no importa, lo que decíamos, Andrea. No importa, eso es simplemente documental. vamos a hacer solo unidos vamos a lograr cambiar este país, esta ciudad, y les vamos a demostrar a las autoridades que no pueden hacer con nosotros lo que les da la gana. Hermanos, personalmente les digo mi caso. Ojo, perdón Darío, ojo, no es solo motociclista. Exacto. ¿Sí? Ojo, no es solo motociclista. Vehículos en general. Es vehículos en general a los que les está afectando el hoy no circula y que les va a afectar obviamente la ruleta rusa de el mes, de los dos meses. El cambio, sí, exactamente. Exactamente, o sea, ojo, no es solo motociclista, sí, por favor, es también para todas las personas que se movilizan en autos, en taxis, en camionetas, en furgonetas, para todas esas personas que prácticamente ahora va a ser mucho más difícil, mucho más complejo que puedan salir a su... Y esto es a tiempo, labores, ¿no? Estamos haciendo este pedido a tiempo. ¿Por qué? Porque ya, vuelta en otro medio de comunicación que yo lo tengo aquí, el alcalde, vuelta a las autoridades, manifestaron que del 15 de octubre ya va a regir esta medida, esta ordenanza. Entonces necesitamos hacer la gestión desde antes. Guerra avisada no mata soldado. Así entonces es, ¿no? unámonos, hermanos motociclistas, a los que me están escuchando, convoquen a sus líderes de los clubes, recojan la información. Si quieren, se topan conmigo, vienen a dejar aquí en la radio, como sea, pasan dejando la cartita contándonos el por qué se oponen al hoy no circula, independientemente de cuál sea su realidad, con la fotita de la matrícula de su vehículo, del tiro o retiro, no tengo, o sea, de frente o de espaldas, no tengo, da lo mismo, no hay problema, mejor dicho, da lo mismo, y vamos a sumar esto para trabajar, vamos a trabajar y vamos a afrontar, esta realidad que nos está golpeando el bolsillo a todos los quiteños. Y como decía Lunita, prohíbe, restringe el turismo. La gente va a tener que estar adivinando, la gente va a decir como en Ambato, ¿se acuerdan los fotorradares tan altos que eran a 50 y siguen hasta el día de hoy? Acabaron con el turismo, miren lo que pasa en el Carchi, no se apoya a los emprendimientos, a la pequeña y mediana empresa, el Carchi se está incendiando. Y yo tengo una consulta, ¿acaso en Migración avisan que hay este tipo de regla, de normativa aquí? Obviamente no, porque, o sea, en inmigración, como dices, entran los mototuristas, ¿sí? Entran y, o sea, en inmigración no les dicen a dónde van. O sea, usted aquí viene a Ecuador, de turismo, listo, sellado, vaya, ¿sí? Pero no creo que les diga, cuidado con ir a Quito, verá que pondráse pilas con la placa. Creo que eso no les dice. ¿Sí? ¿Y al ingresar a Quito alguien informa? Obviamente. Bueno, por lo menos al lado del letrero que dice bienvenidos a Quito, ojo con esto, cuidado. Bueno, por lo general yo he visto que en la autopista, en la Simón Bolívar, te dice pico y placa, restricción vehicular, ahora de 5 de la mañana a 8 de la noche. Pero pico y placa. Ya, exacto, sí, ahora estoy, sí, pico y placa, sí. Y ahora se va a cambiar el pico y placa, los letreros de pico y placa por el hoy no circula. Tienen que informar. Y cuando sea el rotativo, más letreros, más gastos, más inversiones, más letreros. Exactamente, más gasto para... Entonces, creo que va a haber un ánfora antes de entrar a Quito, gire y se le sale la bolita premiada. Qué ves, increíble. Solo pasa en un lugar del mundo y se llama Ecuador, y ahora Quito. No es por nada, pero no nos vamos a dejar. ¿Listo? Vamos con un corte musical y regresamos. Esto viene a cargo de Blaze y se llama Raza Maldita. Disfruten nuestro Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Un saludo para Carlos Mera, que se acaba de unir. Sí, para Isaac nuevamente, que ya vamos a hablar de tu... DGR. DGR, sí. Besos. Jorge Jaramillo Burbano, gracias por tu comentario, hermano. Muchas gracias por tu sintonía. Obviamente, no estamos hablando de personas que tienen un vehículo solo para transporte. Estamos hablando de cómo afectaría a las personas que trabajan en un vehículo o motocicleta. Y se movilizan. Y se movilizan, ¿no? Sí. Ese es el punto de esto, estimado Jorge Jaramillo. Pero de igual manera, muchas gracias por tu comentario. Saludos. ¿Sí? Así es, hermano. A ver, vamos con el DGR. DGR, Lunita. Bueno, más conocido como el Gentleman's Right. Se lo realiza una vez al año en beneficio de la lucha contra el cáncer de próstata y la depresión. Lo recomendable es que se ingrese al link www.gentlemansright.com/register. Es gratis, si desean y siendo opcional pueden donar, pero con la inscripción aseguran su lugar en el parqueadero. La temática son motos custom, Bobber, Tracker, Classics, Scramble, Brad, Café Racers y Choppers. Bien. Sin embargo, cualquier marca y cilindraje son bienvenidas. El código de vestimenta se recomienda que sea tipo vintage, formal, pero es como te sientas cómodo. El asunto es compartir. La rodada sale desde los parqueaderos del Ministerio de Agricultura, Eloy Alfaro y Amazonas. Este es el domingo 29 de septiembre a las 12 horas del día. Repito, el domingo 29 de septiembre a las 12 del día en los parqueaderos del Ministerio de Agricultura. Genial, qué super evento, ahí vamos a estar fijo. Claro que sí. El DGR, como lo comentabas, Lunita, se lo lleva a cabo todos los años. Sí. Este creo que ya es el tercer año. No estoy muy seguro. Aquí en Ecuador. Ya. No estoy tercero muy... o cuarto. Pero qué chévere ver que mucha gente se ha unido. El anterior año vi bastante, muchísima mucha, gente, mucha. Full gente. Si ustedes y el hecho de que buscan. El hecho de que, perdón, que te corte lo interno. El hecho de que diga que el gentleman no quiere decir que van solamente hombres, así sino es. También hubo apoyo de y también pude ver a muchas damas vestidas con su estilo ¿quién vintage. ¿Quién quita algún momento sí. lo hacemos por el cáncer de mama? Exactamente, bien, sí. Entonces, obviamente, chévere que este tipo de eventos se lleven a cabo, que este tipo de podríamos decir, de... apoyo. De apoyo se brinde para socializar y concientizar sobre lo que son las enfermedades. Uh-huh. Como lo comentabas tú, Lunita, una vez ya se hizo una rodada o está por hacerse una rodada sobre el cáncer de... el cáncer de seno. Uh-huh. Sí, también tenemos la rodada a nivel mundial el 20 de octubre. Que nos estaban comentando nuestros amigos de Phoenix Quito. Qué bueno, que nos estaban comentando, hermanos. Sí. Ahora el DGR también, qué chévere. O sea, plenazo que en realidad se estén llevando a cabo este tipo de eventos. Y eso de la depresión y el cáncer de próstata son males de la actualidad, ¿no? Y promover desde el motociclismo este tipo de ayuda, pues a beneficio de la gente, de los hombres y mujeres que vivimos en este país, en este hermoso país llamado Ecuador, ¿cómo no hacerlo? Súper bien, chicos, les va a ir súper bien el DGR a todos los hermanos que tienen son parte de un club y también a los independientes, por supuesto, aquellos que no tienen parches, ni colores, ni banderas, asistan. Va a ser un motoencuentro súper, súper bueno. El solo hecho de deleitar la vista con tanta belleza de acero, es algo increíble. Para quienes gustamos de esta pasión, es maravilloso. Y quienes no también pueden acudir a echar lente. Y bueno, hablando también de todo esto, de causas nobles y todo eso, todo lo que es en beneficio de todos nosotros. Así es. Tenemos pues una convocatoria para todos. Rodemos juntos el sábado 5 de octubre, 10 a.m. por la segunda donación del B2R hasta el Hemocentro de la Cruz Roja en Calderón. El B2R es el voluntariado en dos ruedas, que es la segunda donación de sangre que tenemos todos los motociclistas, familiares y amigos también, acudir de modo masivo a donar sangre. Recuerden que los beneficios es por cada 10 pintas tenemos 2 pintas extras aparte de las pintas que corresponde a cada donador. Así que y son transferibles a cualquier persona. no quiere decir que solamente los que donamos somos acreedores a esto, sino que cualquier persona, familiar, allegado o conocido, puede hacerse acreedor, siempre y cuando nos acompañen en esta rodada, que es el 5 de octubre, hacia el Hemocentro en Calderón. Va a ser, ¿no? Claro que sí. El punto de encuentro es 9 de la mañana en la Tribuna de los Chiris y 9 de la mañana en la Tribuna del Sur para rodar hasta el Hemocentro en Calderón y poder donar toda la sangre posible. También recuerden que antes de hacer la donación no deben consumir alcohol. Por favor. Por favor, ninguna sustancia psicotrópica. Este lo hicieron el día sábado, ¿no es cierto? A diferencia del anterior año que fue el domingo. Así es. Sí, entonces, ahí ya tuvieron una gran ventaja, ¿sí? Sí, sí, o sea, se lo hizo el día domingo porque el día sábado fue el evento de los Black. Entonces se cruzaron las fechas y por eso no fue factible la donación el día sábado, pero esta vez no se cruza con nada, así que convocadas todas y todos para ir a donar horchata. Espectacular, súper bien. Sí. Qué importante, ¿no? Nos acompañaron hace unas dos semanitas o tres, no recuerdo, las chicas de MMA, ¿verdad? MMA. Mujeres Motociclistas de Mixtas, qué bruto. Y la verdad es súper importante. Al final del día nadie estamos exentos de un accidente, señores, amigos, amigas, nadie estamos libres de tener por ahí un accidente. Y como bien dice Lunita, puede ser para un... Si yo me porto súper responsable y asisto a donar masivamente, pues esas pintas de sangre, pasado mañana un familiar mío tiene un accidente de tránsito, qué sé yo, se cae del puente, lo que sea. O si pues, soy vampiro. Es medio vampiro por ahí, o le cae la luz, sale del sarcófago, lo que sea. Chusa, le puede necesitarlo, va a servir, la diablita, sí, va a servir. O el hecho de que sea nuestro familiar o nuestra amistad, por alguno de nosotros haber realizado la donación, quiere decir que pueden ser acreedores previo el papeleo que concierne, porque no es que tú llegas y te presentas y dices, bueno, quiero una pinta, démela. No, sino que deben de acercarse donde Gigi para hacer el trámite y solicitar, como es legal, las pintas de sangre. Correcto, excelente. Así es. Excelente. Y sembrar para cosechar prácticamente aquí, ¿no? Así es. Y bueno, y todos los motociclistas, así como peatones, y sí, todas las personas que salimos a circular, estamos expuestos a que nos pase cualquier cosa. Claro. Inclusive en casa, no es seguro que porque estás en casa, quiere decir que no te va a pasar nada. Así que pilas, esto es un beneficio para todos y todos, nadie se lleva el mérito único de esta campaña, el beneficio es para todas y todos. Totalmente. Qué buena voy acción. A leer una pequeña información que me enviaron nuestros amigos de Aemoto. ¿Sí? Dice, hoy no circula un asunto de espacio. La congestión es una cuestión de uso de espacio. La moto usa poco espacio, por lo que contribuye a la disminución de la congestión. ¿Eso? Mientras menos autos y más motos, menos uso de espacio. ¿Eso? ¿Sí? El Distrito Metropolitano de Quito el Distrito Metropolitano de Quito en Hoy No Circula ocupa menos de dos, y oigan estas cantidades, ocupa unos 250 millones de metros cuadrados. Esto significa que el total de autos ocupa unos 12 millones de metros cuadrados. Eso, ¿sí? Carajo, equivale a un 4.8% de espacio. El total de motos ocupa apenas 700.000 metros cuadrados, que equivale al 0.28% del espacio. Así es. ¿Sí? Conclusión. El incluir motos en esta medida es perjudicial para la sociedad. ¿Por qué? La cantidad de motos que dejan de circular diariamente usan menos del 0.06% de espacio. Esta cifra no incide en nada a la densidad del tráfico, pero perjudica a miles de personas. Podríamos decir desentendido que más personas se pasan a una moto y ahorren aún más el espacio de circulación. Súper, ¿sí? Claro. Perjudica las operaciones de miles de empresas bajando la productividad. ¿Sí? Perjudica a miles de trabajadores en moto, ya que constituye su único modo de sustento. Es una medida antitécnica, impopular, a pesar de todos los claros intereses políticos, incomprensible. Ojo, volvemos y repetimos, estamos hablando, ¿sí?, de cómo afectaría a las personas que trabajan en vehículos y en este caso a las motocicletas. ¿Sí? Otra conclusión, todos en moto, ¡yay! Bueno, fuera, ¿sí? Sí. Entonces, pero vamos. Pero somos súper incluyentes nosotros, ¿no? Siempre también les damos la mano a los hermanos que también tienen los carritos. Yo llevo mucho con los que practican 4x4 y hacen living abroad. Y ellos igual les he dicho, miren cómo nosotros desde acá, desde Torque y Metal, siempre somos inclusivos con ustedes y por eso de parte y parte nos tenemos que dar la mano. Importante lo de la carta, no contándonos su caso, envíenos. Sí, recuerden también el 20 de octubre del 2019, mi cumpleaños. Y aparte de eso, la tercera campaña anual, únete a la gran campaña de concientización a nivel nacional, realizada por 100% Ruteros Ecuador. Yo sí te veo, tú me ves. Sí, así de simple. Bueno, el tema ya tratamos ayer, ya les explicamos cómo era lo de las luces. Por ahí el día de hoy me dijeron, porfa, diablito, vuélveme a enviar ese comunicado que nos hizo llegar y que lo leímos al aire. Y muchas gracias, mi estimado Carlitos Noxfero, presidente de los Black Angels, que nos facilitó esa información para poderle leer al aire. Sí, gracias. Entonces, ya te envié. Igual, gracias por tu sintonía, gracias por darle like al programa. Andrea Melisa SH nos dice que nomás debía contener la carta porque no ha alcanzado a escuchar. Sí, básicamente es una carta muy simple, ¿no? Donde tú y todas las personas que nos están escuchando nos cuenten en qué les afecta el hoy no circula. Por ejemplo, ¿saben qué? A mí resulta que yo traslado a mis hijos. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Soy repartidor. Ejemplo 3. Traslado. Trabajo en una empresa, soy mensajero. ¿En qué te afecta el hoy no circula? Con la foto de la matrícula de tu vehículo y obviamente firmada. ¿Dirigido a quién? ¿A quién te habla? Darío Paladines. Y mi número de contacto. Si tienes alguna duda o alguien está escuchando este programa, obviamente lo van a hacer y lo están haciendo al 0991-448-458. Parece canción mi número. Así ¿la que... cartita que le debíamos mandar? Acierto, a Darito con doble I, Darito así con cariño, Darito J, con todo el amor y con todo el chingo, Darito J Paladines con S al final @hotmail.com, Darito J Paladines @hotmail.com. Esto no es una broma, no es un chiste, en serio necesitamos estas cartas comentándonos su realidad como ciudadanos, que nos cuenten su realidad, hombres y mujeres del Ecuador que son afectados en su trabajo, en su vida diaria, por el hoy no circula. Es para realizar una gestión ante las autoridades y no podemos ir con las manos vacías. Tenemos que ir con documentación de respaldo de ustedes, los afectados. De mi parte, por ejemplo, tengo mi carrito, mi motito, pero no por eso allá, que se muere el resto, ¿no es cierto? Hay que ser solidarios y hay que dar para recibir. Así que, tranquilos hermanos, Torque y Metal, los chicos de Juventudes de Ecuador, vamos a sacar adelante esto y vamos a hacer todo lo posible por ustedes. Unidos somos más. Y dejen de quejarse en las redes sociales. Aprendan a la gente del calche. Si quiere quejarse y que le oiga el pudo, aquí está. Venga, siéntese aquí, conversamos, nos quejamos todos juntos. Exactamente. Y oímos buena música, ¿sí? Nos vamos. ¿Qué más de esos tenes? ¿No que está fomentando eso? Bueno, nos vamos al siguiente corte, al último corte comercial y al último corte musical, ¿sí? Regresamos con Metallica, Riding the Lightning. Disfrútenlo, yeah. Es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Y empieza la cuenta regresiva. La Casa de la Cultura Ecuatoriana arranca con el programa nacional Camino a Loja 2019. Recorre con nosotros por Cañar, Tungurahua, Santa Elena, Bolívar, Santo Domingo, Pastaza, Sucumbíos y Morona Santiago. Habrá talleres, teatro, danza, música, artes vivas. 8 semanas, 8 provincias y 16 propuestas artísticas y educativas. Camina junto a nosotros hacia el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. Más información en www.casadelacultura.gob.es/CaminoAloja2019. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales, con el financiamiento del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Esta es mi canción tricolor. Soy el parrandero, me gusta el licor. Esa es tu canción tricolor. Esta es nuestra canción tricolor. Carlos Grijalva en el Teatro Sucre, jueves 10 de octubre, 19:30. Entradas a la venta en boleterías del teatro y en www.teatrosucre.com. Más información al 099-2715-957. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, gente, estamos de vuelta y aquí en la parte final, en el, la fase final del programa de hoy, viernes 27 de noviembre del 2019, cuando son exactamente las 9:51. Sí, 9:51. Como ven, estamos en vivo, así que por ahí que nos digan que estamos, que es programa pregrabado, que ni sé cuánto, que el que está ahí es un muñeco, que por aquí, que un muñeco de azul. Sí, dos muñecos y una muñeco. No, dije un muñeco clarito, claro. Sí. Muñeco con cachos. No pluralicé. Un saludo para Jorge Paredes, gracias por tu comentario, estimado Jorge. Obviamente, sí, no estamos aquí con fines políticos ni con fines... de ningún tipo, sí. De igual manera, un saludo nuevamente para Jorge Jaramillo Burbano. Gracias por su sintonía. Estimados caballeros, por favor, estamos tratando un tema, no estamos peleando, sí. Así que, por favor, cualquier cosa, escríbase por interno, sí. Ahí sí, mandes en caritas enojadas y todo eso. Este es un chat para que la gente comente, para que la gente dé su opinión, no para que se ofendan entre nuestros oyentes, por favor. Como diría, ¿sí?, mi guagua. ¡Fua, fua! Ya, estimado Jorge Paredes, dice que te sale un error desconocido. Actualízale la página, ¿sí? Actualízale la página y se va a corregir ese error. O si no, pague el internet, ñaño. También es buen, es buen argumento, no mentiras. Un abrazo, Jorrito. Nos dice Vitito Villota, volví a verlos, otro abrazo a la bella dama, ¿sí? Gracias. Dile un saludo a don Víctor, por favor. Es el club de fans de nosotros. Dile un saludo a don Víctor, está ahí desesperado. Me chatea, me pide, ¿crees? Por favor. Don Víctor, Luna Papachos para usted. Fortísimos abrazos. Así es. Bueno, gente, vamos llegando ya a la parte final del programa. Lunita, saludos, despedida. Claro que sí, un saludo gigante para mis bellas damas de MME. En especial para nuestra amiga Mariela, que sufrió un accidente y está con su pierna rota. Está en proceso de recuperación. Mariela es una integrante de MME. ¿Niña? Sí. Que se cuide para ti. Sí. A mis bellas damas de MME, un abrazo gigante y fuertísimo para todos ustedes. En casa, a mis bellas hijitas, a mi hijita también. Los nombres. No, a ver. Yo así con los audífonos también. Diablo feo. No es eso. Muérganos horribles. Estoy grabando un audio para ella. Ya. Los voy a borrar de mi de mis contactos. Los voy a poner en la lista negra. No. Bueno, a mis hijitas hoy en casa, mami las ama. Voy volando hacia ustedes, gracias por acolitar a mis locuras, a mis pasiones, los amo inmensamente. Bueno, recuerden que soy fotógrafa para cualquier compromiso. Calendario, 3X. No, para todos aquellos motoqueros que gustan de inmortalizar sus momentos, sus eventos, sus compromisos. No, recuerden que estoy a las órdenes 0960-2960-94. Ya muy pronto estaremos subiendo ya el trabajo de Lunita a las redes para que puedan ver y le contraten, sí, para que no vean que es pura boca. No, sino claro que es sí. Real. Toma unas fotos, ¿sí?, a lo ves. Sí, para que también. Sí. Como diría Don Oscuro y Don Axe. Luna Papayas para todos. Nos vemos el próximo viernes. Un gusto verlos, bellezas y bellezas. Darío. Bueno, para de mi parte, pues Darío Palarines les saluda. Un placer estar aquí en la cabina de Torque y Metal, como siempre. Un saludo para todos aquellos hermanos motociclistas, aquellos hermanos también que son parte del automovilismo. Vamos a sacar esto adelante, amigos, tranquilos, tengan fe. No se olviden la cartita contándome su caso, documentada, simple. Puede no más de 5 o 10 líneas, tranquilos, cuéntenme su realidad. Y no olviden la fotito de su matrícula. Al correo darijitojpaladines@hotmail.com. Con doble I, darijitojpaladines@hotmail.com. Con amor. Sí, o al 0991-448-458. Si nos podemos topar en algún punto de la ciudad, pues nos encontramos y me entregan la carta, y si no tienen tiempo, como muchos hermanos me lo han enviado por correo. Un abrazo enorme para todos y bendiciones. Cuídense mucho, un motoabrazo gigante. Así es, gente, de mi parte también un saludo, muchas gracias a todos, un motoabrazo para todos, buenas rutas. Antes de despedirme, un saludo para Joana Moscoso, que se unió al último, pero se unió. Muchas gracias, Joa, por tu sintonía. Y Jorge Jaramillo Burbano dice saludos a todos los panas que andan en el Andes. Pues ahí está tu saludo, estimado Jorge. Gracias por tu sintonía. Bueno, motoabrazo para todos, buenas rutas y recuerden, conduzcan siempre con cuidado, con las protecciones adecuadas y recordando que hay uno o más seres queridos esperándoles en casa. Si esto fue Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.